enloquece. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hiciste con la raya, viejo desvergonzado? Te acabas de parranda, la lana del mandado. No tengo para el gasto, la luz ya la cortaron, la renta se venció, ¿y ahora con qué pago? Con estos 4 pesos para pagar en lo que yo me gano, ya no doy más. Con tan poco dinero no se mantiene a nadie. ¿Te crees que soy tu esclava, marido irresponsable? Cuando voy al mercado no alcanza para nada. ¿Por qué no te das cuenta que está todo tan caro? Enloquece, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hiciste con la raya, viejo desvergonzado? Te acabas de parrar.